No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Para comentarnos sobre la actuación que está llevando a cabo el área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, nos visita la doctora Agustina Fernández y nos va a contar de una exhortación que se hizo al Ministerio de Ambiente y a otros organismos nacionales para contarnos sobre una actuación sobre microplásticos y la incidencia que tiene esto en la contaminación del mar, de las aguas. Hola, muchas gracias por la invitación. Así es, nosotros desde el área de ambiente comenzamos a investigar respecto de los microplásticos, tomamos conocimiento de que científicos del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata habían detectado microplásticos en el contenido intestinal de especies ictícolas que son de consumo humano, por ejemplo, el patí y la carpa, en la zona costera del Río de la Plata. Llevaron a cabo un estudio en donde comprobaron una asociación entre la cantidad de microplásticos contenido en esos peces y su cercanía a una descarga cloacal. Bueno, esta investigación se difundió en medios internacionales, nosotros comenzamos a investigar y pudimos solicitar información a distintos organismos vinculados con la temática. Investigamos respecto de los microplásticos. Los microplásticos son polímeros sintéticos, o sea, son plásticos de menor tamaño, o sea, son menores a 5 milímetros. También hay... son desprendimientos del plástico, ¿no? Bueno, queda como en realidad, residuo. El microplástico puede provenir de fuentes secundarias, que en este caso sería un plástico mayor que se puede ir degradando por acción, por ejemplo, de la radiación solar o por desgaste de las olas, producto de la actividad marina. O pueden ser fabricados de esa manera, por ejemplo, los pellets o las micropartículas que tienen los productos de higiene personal, como... por ejemplo, los scraps que son para limpiarse la cara, sí. Son pequeñas partículas, esos también son microplásticos, se fabrican para tal fin. O sea, esas serían eso sería de donde provienen. Uh-huh. Y después con el agua se van expandiendo, como que se van, es decir... Bueno, ¿cómo llegan estos microplásticos a estos peces, digamos? Claro. Bueno, así como lo explica la investigación que realizaron estos científicos, una de las fuentes es las descargas cloacales. También uh-huh. puede ser las pluviales. Justamente nosotros enviamos un pedido informe a la concesionaria de agua de la zona, porque esto correspondería a la planta de tratamiento cloacal de Berisso, y nos comentaron que al lado del caño de cloacales de la planta hay también dos caños maestros de pluviales, que es otra de las fuentes de microplásticos pluviales. También pueden ser lixiviados provenientes de basurales, por ejemplo, o de zonas industriales, y también, como dije antes, puede ser el desgaste de un turista va y deja una bolsa plástica en la playa, se empieza a romper y termina generando microplásticos. Hace poco salieron muchas noticias de delfines en la costa atlántica donde se encontraron en el contenido intestinal también plásticos, hace poco también orcas. Claro, es una problemática que se analizó en el Río de la Plata, uh-huh. pero tiene una incidencia mucho mayor. Claro, mucho mayor también en todo lo que es en la fauna marina también. Bueno, siguiendo con la investigación, se pidieron informes y... Bueno, nosotros pedimos información al Ministerio de Ciencia sobre respecto de esta investigación. Ellos nos aportaron el documento, le pedimos información al Ministerio de Ambiente, no tuvimos suerte con la respuesta. Y desde la empresa concesionaria APSA nos explicaron esta situación y que ellos tienen en sus plantas de tratamiento, tienen unos tamices, pero el tamaño de las partículas... Claro, lo que te iba a decir, era difícil de exactamente, poder controlar. No está la tecnología para tratar este tamaño de plástico, que también puede ser más chico, como los nanoplásticos, que son menores a 100 nanómetros. Uh-huh. Lo que nos preocupa también son los efectos, ¿no? De estos plásticos. Si bien digamos, se elimina el contenido, o sea, cuando uno come este tipo de peces, de pescado, elimina el tubo digestivo, entonces no sería como tóxico para el ser humano. Pero pueden, en realidad, la literatura lo que documenta es que pueden absorber contaminantes orgánicos. O sea, además, este tipo de microplásticos producen un montón de efectos sobre ecosistemas marinos, por ejemplo. Pueden, bueno, pueden ser ingeridos por animales, pueden propagar enfermedades también, transporta microbios, bacterias patógenas. O sea, hay un montón de efectos que están documentados. ¿Qué nos falta a nosotros? Es investigar, saber en qué situación estamos, es hacer un diagnóstico. Para eso necesitamos monitorear nuestros recursos hídricos. Claro. Y eso es lo que hace falta. Nosotros le preguntamos a la Subsecretaría de Recursos Hídricos si están monitoreando la presencia de microplásticos, y ellos, en este caso en el Frente Costero del Río de la Plata, ellos nos dijeron que no. Entonces, es lo que nosotros estamos buscando con este exhorto. Primero, que sea visible la problemática, y a su vez, es que, bueno, por un lado, que el Ministerio de Ciencia investigue protocolos para la detección de estos microplásticos, como están haciendo en Europa con el proyecto Weissman, y así, a su vez, que desde el Ministerio de Ambiente y desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que son los que están que trabajan en el monitoreo de nuestras aguas, que empiecen a detectar e incorporar en sus monitoreos a los microplásticos. Claro, que en este momento todavía no están controlados, es decir, no están estudiados. Es difícil porque no hay protocolos al respecto, pero también se pueden utilizar, por ejemplo, bioindicadores. Se utiliza mucho, por ejemplo, mejillones, son otras herramientas que hay para poder, o mismo como hicieron estos investigadores nacionales, ¿no? Que utilizaron en este caso los peces para poder hacer una evaluación de esta situación. Nosotros buscamos eso, básicamente, que se monitoree y que se investigue, o sea, así podemos hacer un diagnóstico y saber en qué situación estamos. Perfecto. Esto se encuadraría dentro de una de las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está llevando a cabo la Defensoría del Pueblo de la Nación. Claro, nosotros estamos en ese marco, estamos trabajando en la meta 14.1, que establece prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo, pero también de las que provienen de actividades realizadas en tierra, como sería en este caso. Entonces, también estamos trabajando en, digamos, en esa ODS. Estamos generando información para esa investigación también. Perfecto, Agustina, te agradecemos mucho por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos, y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Las autoridades de los distintos poderes del Estado tienen además la obligación de proteger la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. La afectación de los derechos ambientales puede ser provocada por la acción de particulares o autoridades públicas, o porque se omite cumplir con la prevención o el control. Por ello, según sea el caso, se podrá recurrir a quien haya producido la afectación o ante el municipio, gobierno provincial o nacional, el defensor del pueblo local, provincial o nacional, los juzgados o las fiscalías. Es fundamental destacar la importancia de participar activamente en grupos de vecinos y en ONGs, reforzando a la organización social para ejercer la protección ambiental.